acondicionado. Vamos a darle un crowdfunding para acondicionar el estudio, porque si no, no podemos ganar. Ya veremos, tenemos la semana que viene, tenemos cosas de monstruos y ya veremos si seguimos vivos ahí. Sí, es verdad, es para que vamos. Así que nos hemos apuntado el preestreno. Sí, bueno, hoy estamos grabando, se estrena. Y pues eso. Pues eso. Comentar. Eso es muy bien. Se supone que quien entra a escuchar estos programas ha visto las películas porque las reventamos enteras. En este caso sí que voy a hacer una pequeña sinopsis, más que nada porque creo que entronca todo junto. Aquí es muy difícil hablar de departamentos porque es como una amalgama. Una de las críticas que he leído por ahí o comentarios previos es que la película no tiene primer acto. Eso ya no estoy tan de acuerdo. Entonces, porque la película lo que nos relata es la fuga de. O sea, la fuga no. La evasión. La evasión tampoco. Se vas a seguir diciendo películas así, ¿no? soldados, ellos son soldados que el pobre hombre está intentando pagar. Y no puede, porque... No, es un chiste, es un hecho. El pobre hijo no puede porque ya ves que... lo que está intentando buscar. Y a partir de ahí vamos siguiendo a unos cuantos personajes dentro de esta evacuación, sin ninguna contextualización previa. O sea, a partir de ahí tenemos que ir nosotros ir colocando las piezas. Y eso ya enfocaría con el tema de dirección y de guión, en ese sentido de que es muy original la manera en que está narrada la película, por lo menos para mí, porque eso va a trozos y además cada personaje no los estamos viendo en la misma línea temporal, lo cual tampoco lo sabes hasta que lo empiezas a suponer con las pistas que te va a dar tu director, hasta que llega el momento donde es bastante alto. Esa es una de las cosas que parece un error de Raco, que no lo ves. Pero no, hay más pistas, porque hay una escena en los aviones donde el avión está viendo el barquito donde va el hombre este mayor a rescatar, y está viendo algo que ya hemos visto antes hacer al del barquito. Entonces, pero lo tienes que ver porque está en segundo plano, pues ahí está viendo combate aéreo. Pero si te fijas, cuando sale el barquito se está acercando a un sitio donde hace no sé qué. Sí, sí, pero está haciendo cosas de lo que pasa en la película, está intentando rescatar gente y ha rescatado a uno que está por allí flotando y demás. Eso por eso... para mí Christopher Nolan, que las últimas películas suyas a mí no me habían gustado, ni Interestelar ni la tercera de Batman me habían gustado, de hecho me han disgustado bastante dentro de lo que puede hacer este director, pero aquí para mí vuelve a tener, digamos, ese pulso. Sí, pues como Memento, como las dos primeras de Batman, que tampoco son... A mí Origen e Inception también me pareció interesante, aunque regular. Insomnio es una película que me gustó mucho en su momento. Sí, sí, es esa. La que tenemos pendiente para hacer en la Osera con Rich Fintano. Bueno, pues eso. A mí, a nivel de dirección, además, creo que consigo una cosa muy interesante, y es reflejar ese agobio, ese estrés, ese horror de la guerra, sin necesidad de mostrar casquería. O sea, no hay necesidad de enseñar miembros amputados, tripas saliendo. Tú ya has visto bastantes películas, sabes que eso ocurre en la guerra, pero en esta película no es necesario mostrarlo. Y aún así está sufriendo mucho por todo lo que pasa. Sí, justo coincido con lo que tú dices. Yo creo que ese es uno de los, para mí, grandes méritos de esta película. Eso a mí me emociona. Y el otro mérito para mí es la historia, cómo te la cuentas, cómo va saltando. Yo siento lo que me cuenta más tarde. O sea, piensa, pues, todos los que nos escucháis sabéis que las batallas, yo lo llevo mal. O sea, ya, se les ven, se ven los disparos, se ven las explosiones, se ve el torpedo, pero no se ve al ejército enemigo, con lo cual lo hace más aterrador. Solo se ven a los aviones, eso sí. Pero la batalla de Aero creo que es confusa a propósito, o sea, intencionadamente, porque es lo que refleja, o sea, es un combate, no es un combate tocante de lucimiento, es lo vemos disparar y esquivar y disparar y esquivar, pero más desde el punto de vista casi de los pilotos. Y yo creo que también está muy bien conseguido el hecho de ponerte la piel de los pilotos, quiero decir. Sí, te pones a la piel de todos. Y de las herramientas que tenía, ¿sabes? O sea, sí. De la realidad, de cómo, porque estaba viviendo ahí, pilotando esa avioneta. Spitfire. Sí, es el caza de Spitfire, el caza de la época. Pero claro, con las herramientas que tenía y el punto donde te ponen la cámara es la agonía de ese especie de mini retrovisor donde se supone que tenías que encontrar al enemigo y, o sea, esa sensación. Eso, apuntar con tiza a la salida. Thank you. vemos. Sí que te exige poner atención a lo que está contando, pero es fácil porque la película no tiene tiempos muertos. O sea, siempre están pasando cosas. En el momento en que, digamos, unos estarían descansando, están viendo el combate aéreo. Que a lo mejor el combate aéreo ha pasado 2 horas antes o va a pasar 2 horas después. Pero te rellena la historia. Y eso creo que es virtud también de otra de las patas del banco para mí muy aceptadas, que es el montaje. El montaje me parece impecable. Difícil. Sí, a nivel técnico, creo que la película es impecable. O sea, la música, los efectos de sonido. Si es una película para ver en el cine, una película que creo que en casa tiene, por muy buen equipo que tengas, va a perder muchísimo, porque esa sensación constante de que están pasando cosas malas es continua. Porque cuando sale la barquita pequeña, tú estás continuamente oyendo el motor de la barquita. Cuando estás en el avión, estás continuamente oyendo el motor del Spitfire. Entonces, eso me parece que no te das cuenta en un nivel consciente. Tu inconsciente está subido en el avión, es lo que tú decías antes. Estás en el punto de vista del piloto. Yo creo que te lo dará ansiedad porque no tienes claro que vayas a salir de ahí, o sea, no tienes nada claro. Y menos lo que decía, todas las expectativas y la, ayuda que esperaban y a través de los que estaban 30 o 40 mil son de los 400 mil que había, con lo cual todavía tienen más a ser, por decir, es que hay un montón de gente que la va a pagar fijo, o sea, que se va a quedar en un montón de las cosas. Todo eso te genera eso, te genera una mucha ansiedad. Pero es que estamos saltando de parte del programa, porque como he dicho al principio, es que es todo un poco uno. Los actores hemos comentado este Whitehead que no había hecho prácticamente nada más que una miniserie de televisión y que le ha dado no tanto el peso de la película y que para mí cumple muy bien con esa cara de alelao que tiene de niño, porque eran niños los soldados que iban. si hay alguien que está traumatizado. Sí, no, el que salga. El piloto. El Spitfire. El piloto, el Spitfire. Spitfire, pues el primer Spitfire que. Sí, sí. Que consiguen ellos salvar porque casi se ahoga. Uh-huh. Es que se puede ser perfectamente ya, claro. Porque hemos. Sí, son muy bien. Están los dos y dices, es que podrían ser hermanos perfectamente. Sí. Pero bueno, ya. Precisamente el Montreal decía que yo no hace ya de toda. El tema de habilidades morales, ya cuando ya lo tuve claro, fue precisamente con el Spitfire. Cuando se estrella el Spitfire, se ve la barca acercándose. Que dices, esto lo van a rescatar, pero luego me entró toda la duda, pero ya dije, no, esto me lo está contando, no que me lo está contando, desmontado. Se tenía. Darle también ese giro dramático a este hombre. Sí, pero fíjate que le da el giro dramático porque es el que empuja al niño, que al final se muere. Hay un momento en el que, por el plano, le dicen que no se va a poner. Sí. Se va y desaparece. Con lo cual, no os da a entender es que ya, o sea, esta película no juega al epílogo, no juega a cerrarte todos y cada uno de los personajes como hacen otras películas de este tipo. El único personaje que cierran, y lo cierran poco, es el del muchacho este, el Tony, que simplemente que consiguen escapar en un tren, o sea, que consigue, lo ves a salvo ya en el tren, pero la película no juega, tú ya sabes que seguro va a tener un trauma todavía, porque no solo ha escapado de la vacina, encima ha matado a un niño, después de todo lo que le habrá pasado en la guerra, ya está, o sea, para mí ahí se cierra el personaje, no necesito saber más de él. Pero sí es verdad que estamos de acuerdo que es darle vueltas a una trama que quizás sea lo menos importante, lo menos bueno de la película. Quizás son las cosas que hay que evitan que sea un 10. No voy tan rápido, me ha gustado, pero no tanto. Esos grises y naranjas del amanecer, que me parecieron primero del anochecer de las primeras escenas y luego el naranja del atardecer del resto de los planos, me parecieron fotografías muy bonitas, esas fotografías aéreas de Dunkerque, de las filas de soldados del espigón, me gustó muchísimo. Ese fondo de guerra. Pensando para hacer el programa, iba pensando a ver, comparando lo que he podido leer en las redes sociales esta mañana, y creo que a mí me ha recordado mucho las sensaciones que tuve con ¿cómo se llamaba aquella de? Con Gravity, la película aquella de Cuarón de esta Sara, ¿cómo se llama la actriz? Bueno, ella. Entonces he tenido esa sensación de película que más que una película de cine convencional es una Sandra Bullock. Se la está buscando, no hace falta, ya me acuerdo. Es toda. No dejas argumentar, maldita sea. Es más que una película convencional, es toda una experiencia, es un sufrimiento constante, es como una, casi como una montaña rusa donde te vas subiendo el ritmo de vez en cuando, tienes algún descansito para luego pegarte otra caída fuerte. Así durante la hora y media que dura, creo que tiene la duración perfecta, porque si no se podría hacer demasiado agotadora. Pero más allá de esto, es una película que, como dije con Gravity, no creo que vuelva a ver nunca más en mi vida, porque esa sensación de desasosiego no es lo que más me gusta. No me arrepiento de haberla visto, al contrario, me alegro mucho de haber tenido estas entradas, porque seguramente es una película que no hubiera visto en el cine, porque no es el estilo que me suele gustar. Me alegro mucho de haberla visto en el cine, porque la verdad es que la he película donde se puede aprender mucho cine, para ver dónde pone el orden en la cámara y por qué hace ciertas cosas con el montaje. Por eso yo, es una película que recomiendo con reservas en ese sentido. Si tú eres hecho un cine, si intentas entrar sin entrar a las fechas, ni para. Pues eso, que la parte ni de las batallas ni el concepto de sufrir es algo que me va, si por lo menos en este sentido, o sea, en este tipo de películas hubiese ido a ver, cosa que si hubiese sido más fondo de sustos, ¿sabes? Sí. Ese para llegar hasta el 10 tiene que ser algo que además me apetezca, pues, volver a ver la mañana, y es algo que esta película no me da en ese sentido. Es más personal quizá, pero bueno, son mis ositos. Es un programa que te tiene que estar dando de la cara ahora mismo de recriminación que me estás haciendo paso a paso. Siempre que nos podéis, que podéis encontrar más programas de Canal Seda, en canalseda.com, en iVoox, en el Seda Podcast, y estamos esperando vuestros comentarios en Twitter, en Facebook. Siempre estamos como Canal Seda, como Seda Podcast.